estamos de nuevo con una nueva edición de Ya Nada Será Igual, con todos los titulares más importantes de lo que pasó ayer, hoy y mañana, como la película, ¿se acuerdan? Vamos con las noticias más importantes, titulares más importantes, que siempre decimos, como decía Maicas, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Vamos con Diario Popular y decía el Cuervo Larroque, advertencia de Larroque, con nosotros no hay joda, dijo ayer en Asunción el Cuervo Larroque. En la provincia, dijo, con nosotros no hay joda. Cuervo, pará, ¿cómo no hay joda? Che, pará un poquito. No seamos amargos tampoco, querido, ¿eh? Bueno, habrá dicho en otro sentido. Hay una duda que siempre tuve con el Cuervo Larroque, que el día que lo encuentre se lo voy a preguntar. ¿Por qué le dicen Larroque? Esa inquietud siempre tuve, ¿vio? Y vamos a otra información que dice, exitosa prueba de una vacuna, ¿eh? Generó anticuerpos en ratones, ¿eh? Una nueva esperanza llega desde Italia, una vacuna que fue bastante efectiva con los ratones. Así que ahora, por ejemplo, dice, ya se puede levantar la cuarentena de los super ratones, de los ratones paranoico y del Mickey Mouse ese del trencito de Plaza Colón ahí de Mar del Plata, ¿vio? Ya pueden salir a laburar si quieren. Y otra información que nos dice que Erika Rivas, dice la tapa de Clarín, Erika Rivas, la rebelde que dejó casados con hijos. Erika Rivas, la tiene Erika, ¿sí? Erika Rivas, la María Elena Fuseneco. Mire, se lo voy a decir a ella, yo sé que escucha a ella este programa. Erika, escúchame un cachitito, María Elena. Está bien que dejes un tipo casado, está bien, no va, déjalo. Pero con hijos, Elena, con hijos. No sé, te lo dejo pensando, ¿eh? Otra información. Dice que hoy a las 20, acá está todo mezclado, cosa de espectáculo, de moto. Hoy a las 22 en Film y Arts dan la película Los Miserables. Es una película sobre Víctor Hugo que trata la historia clásica Los Miserables. Si usted no tiene filpiar, qué sé yo, agarra, váyase a Puerto Madero, a las oficinas de Techín, se para ahí en la puerta y va a ver desfilar unos cuantos, y qué quiere que le diga. Otra información habla del escándalo por dichos de la senadora opositora Felicitas Becker-Varela. ¿Escucharon las denuncias? Escúchela las denuncias que hace grave Felicitas Varela, ¿eh? Yo la Felicitas a Becar Varela por lo que dijo. Fíjese lo que dice, denunció un plan estratégico que consiste en utilizar la pandemia para fundir a las empresas, fundir a los comercios, cerrar industrias, ¿para qué? Para luego estatizarlas. Después tratan de provocar botines en la cárcel, ¿para qué? Para liberar a los presos y con esos presos armar patrullas que van vigilando por las calles a los ciudadanos comunes, a los jueces y a los demás. Entonces, después, ¿para hacer qué cosa? Dice que todos los argentinos pasaríamos a vivir del Estado, ¿eh? La clase media va a ser subsidiada y vamos a depender política y económicamente de Cuba y de Venezuela, denunció la senadora Felicitas Becker-Varela. Lo que no aclaró esta, si esta la dan también por Film y Arts, o a lo mejor tenía que tener Netflix, qué sé yo, pero hay que buscarla, ¿eh? Otra información habla de que Arjona dio un anticipo de su disco Blanco, lanzó un tema nuevo y video, Hongos se llama, lo va a presentar la semana que viene, presenta un disco nuevo, grabado en Abbey Road. Abbey Road, ¿vio ahí donde graban los Beatles? Abbey Road, la calle esa con las rayas blancas, y dijo que va a sacar este nuevo disco que se llama Hongo. Lo que sabe, dice, no se sabe si es una promesa o una amenaza que hace Arjona, ¿vio? Otra información de Nicole Neumann en la contratapa de Diario Popular. Nicole dice, para Nicole el físico del hombre no importa, lo que más importa es lo que tiene detrás. Fíjate vos, Nicole, bueno, no importa tanto lo físico, sino lo que tiene detrás. Mira que era pareja de Poroto Cubero, Nicole. ¿Qué? ¿Y lo que tiene delante? Usted dice, ¿no había mucho? ¿Qué sé? Bueno, lo que tiene detrás, Nicolás Neumann, bastante bien, mire que lo que le digo. Otra información, dice que sexo y masturbación en tiempos de cuarentena. Veo que están desde el Ministerio de Educación, están recomendando como método sexual la masturbación. que dice que es buena, desestresa, te mantiene sano, haces, ¿cómo se llama? Hay una especie de ejercicio físico. Recomiendan, aunque algunos médicos dicen, recomiendan no abusar de la masturbación. No hay que abusar de la masturbación porque dicen que es tremendo. Te puede traer terribles problemas de pronunciación. No sé si me explico. Y otra información dice que, aparte, fíjese usted, da vuelta a la página de ese diario, del diario Perfil, donde recomienda la masturbación, y hay un aviso de una camioneta Mitsubishi, que si usted se fija bien en la chapa, dice Pajero Sport. ¿Está relacionado eso? O yo lo estoy relacionando. No sé, como dicen, va, usted sigue dando vuelta a la página, y dice, Bolsonaro nombró un nuevo jefe de la Policía Federal. Es de la tendencia de mano dura. Seguimos con lo temático, y dale con ese tema, y vamos a otra información. Contratapa también de Diario Popular, que dice, Acardi reveló el talento sexual de Nico. O sea, está hablando de Jimena Acardi, la tiene Jimena Acardi. Está hablando de los, mientras atraviesan un gran momento personal, ella dice que, ¿cómo se llama este muchacho? Nico Vázquez, tiene un talento sexual. Es el que mejor chup. Le dejo los puntitos, ¿vio? Porque no puedo, estamos en este horario, explicar qué es lo que hace Nico Vázquez. Pero para que se dé una idea, esto, qué tipo coherente que es Nico Vázquez, es un gran admirador de los Rolling Stones. No sé si se da cuenta, ¿eh? Y mire, voy a la última información, que es información que apareció los domingos en todos los diarios, página plena. Acá tengo La Nación y Clarín, fíjese lo que dice. Lee noticias confiables, dice, es un aviso de una página entera de ADEPA. Y dice, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los medios profesionales reivindicamos el periodismo responsable como el mejor antídoto contra la desinformación. Está muy bueno ese aviso y yo le voy a hacer caso agarrando estas dos páginas de La Nación y Clarín, y escuche bien lo que voy a hacer. Y esto fue todo, país, desde acá, desde Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para la Radiográfica y la República de la Boca. Quédate en casa, seguí escuchando La Gráfica y no te muevas de ahí, que nos volvemos a ver la semana que viene. Ni que tanto, ni que tanto. Y seguimos con el programa hasta las 8. Iglesias, justicialista y trabajador. Adelante, compañero, adelante el pueblo entero. Con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Herminio Iglesias. Estamos escuchando a Custom 71. Y antes escuchábamos la conocida voz del querido Claudio Orellano, que aquí opina ya en serio